de saberes y sabores. De sabores y saberes. Saberes. Sabores. Regional, caserito, natural, con amor, saludable, ancestral, consciente, soberanía popular. La tierra un regalo a mí me dio, y en su seno el secreto guardó, la libertad me dio. Sabemos de dónde venimos, conocemos de antaño de sabores y deleites. Siguiendo tradiciones ancestrales y recetas nuevas, hacemos la revolución. Yo soy esta semilla que nació. En tiempos degenerados como este, de dominios y poder, de indiferencia y arrebatos a la naturaleza, de tecnología resolutiva, distractores rápidos y control disfrazado, de violencia viralizada y venenos arrasadores. El acto de elegir vivir saludablemente, alimentarnos sin tóxicos, sembrar con libertad y nutrir nuestra tierra, nuestro entorno, nuestra existencia y la de nuestra descendencia, es el más consciente de los actos de saberes y sabores. Hola, buenas tardes, bienvenides nuevamente. Hemos vuelto, volvimos otra vez a De Saberes y Sabores. No se iban a librar tan fácil de nosotras. Solo necesitábamos unas vacaciones. Bueno, ¿cómo están? Buen lunes, último lunes de este agosto interminable. Hicimos primer lunes y último lunes, algo así. Claro. Bueno, en el medio tuvimos un feriado. Hola. Un cumple de Iru. Hola. Ay, ¿quién está ahí? ¿Quién está en el pre? Se salió el micrófono. Una Iru que la última vez que vino era otra. Tenía otra edad. Ya no sos la misma, tenías 4 la última vez que viniste acá. ¿Y ahora cuánto tenés? 5. Oh. 5 años. Estás re grande, Iru. No es lo mismo ya. Bueno, estamos en De Saberes y Sabores, el programa del mercado de saberes y sabores, que el 9 estaremos de feria nuevamente, el 9 de septiembre. Nuevamente. ¡Qué bien! Y estamos en Radio La Minga, la radio comunitaria de la Biblioteca Popular Leopoldo Lugones. Estamos en Avenida San Martín 357. Y si se quieren comunicar con nosotras, ¿a dónde lo pueden hacer? 3548-497812 para llamar. Y si quieren mandar un mensajito, lo hacen al 3548-550900. Sí, recibimos mensajitos por WhatsApp, mensajitos por Telegram, visitas a la radio. Así que quien guste comunicarse con nosotras ya sabe dónde encontrarnos. Nunca paramos de repetir, no queremos hacerlo. Que recuerden que nos pueden traer vianditas, cositas ricas para comer, matecito, lo que gusten. Traten de no traer todo junto, pues bueno, o para después lo podemos dejar. Pues digo, fruta y mate... Bueno, igual. Pero después hemos hecho mezclas peores. Es un programa largo, dura 2 horas. Sí, está bien. Tenemos una tarde larga, así que bienvenido sea lo que quieran. Claro, no se limiten. No se limiten. No. Y bueno, y también nos pueden mandar mensajito por la página de Instagram. Ay, el Instagram del mercado. Dilo, chica, dilo. Esperen, ay, estoy fuera de training. Está muy abrigada para el flow, pero dale, vamos. Vos podés. Entonces, si nos quieren mandar un mensaje por Instagram, al Instagram del mercado, es mercato-de-saberes-y-sabores. Florencia, es un momento serio. Sí, la compañera se le tentó. Vamos otra vez. Dale. Mirá, le apago el micrófono a la Flor. Ay, por favor. Ahora sí, entonces, vos haceme el beat, haceme el ritmo. Está. Mercato-de-saberes-y-sabores. Yeah. El 9 lo quiero en vivo. Ahí con los artistas en la feria. Con coreo. Con coreo y todo. ¿Por qué no? Yo las filmo. Dale. Las suena las, plural. Las. Claro, vos no haces el beat ahí. Bueno. Ay, esto cada vez. El beat ya, y... Romy, vas a tener una parte también en esto. Esto es colaborativo. Claro. Pero yo estoy haciendo mi parte, te bajo la música y todo para que salga perfecto y quede grabado. Ah, bueno, está bien. Allá lo filmo, todo, la parte de atrás es también. Ajá, claro, sí, que sí. Claro que sí. Claro. Como que nosotras, sí, que somos un montón de compañeras, no solo somos nosotras tres que estamos acá, y les mandamos un saludo y un abrazo a todas las compas que hacen. Cuatro, dice la Iru. Ah, somos cuatro, es verdad. No contaste bien. Somos, no, pero yo decía del. Bueno, vos también sos parte del mercado, Iru, es verdad. Que somos un montón del mercado de saberes y sabores, y un abrazo grande a todas las compañeras. Me hiciste acordar con esto del atrás, del sostén. Gracias a todas, gracias ahí que siempre están presentes mandándonos audiecitos y contenido para este programa. ¿Sí, ibas a decir algo? No. Ah. ¿Puedo? ¿Podés? ¿Podés decir algo? Puedo decir algo. A Remy le encantan mis chistes malos. Me gusta reírme. Sí, aguante reírse. Aguante. Ay, qué necesario, ¿no? Ay, vamos a llegar risueñas a la tarde, a la asamblea. Ya estamos, activamos. Sí. Nosotras entramos a la radio y activamos nuestro lunes. Sí. Bueno, ¿quieren contarnos de qué viene un poquito el programa de hoy? Un poquito, de nuevo, los diminutivos. Perdón. No, pero... No retomemos el tema, trataré de no usarlos. Yo, viste que no te dije nada cuando dijiste, nos mandan audiecitos. Yo ni siquiera lo noté, a mí me parece tan chulis. Chulis, de verdad. Bueno, ¿qué tenemos en el programa de hoy? Vamos a tener... Como siempre, columnas de plantas por parte de compañeras del mercado. Tenemos una entrevista a Ale, que es parte de la cooperativa... Sacha Yanazu, la cooperativa Brigada de Huerta Grande, que nos va a estar contando un poco sobre cómo trabajan, sobre la conformación de esta brigada. Que bueno, que dicho sea de paso, las brigadas, les mandamos un abrazo a todas las brigadas del territorio cordobés que han estado y están trabajando en este momento. Hay fuego en Parabachasca sobre el pedazo que falta de traza de la autovía que están queriendo hacer por allí. Y venimos de semanas que, bueno, que nosotras no hemos tenido programas, pero han estado muy intensos y activos los incendios en distintos puntos de la provincia, ¿no? Llegando a haber más de 4 o 5 focos en simultáneo, dificultando también el trabajo, bueno, por un lado de los cuerpos voluntarios, ¿no? Que a veces uno no puede multiplicarse, y también la red de contención oficial, que por ahí no da abasto, ¿no? Cuando hay tanto fuego y tantos puntos distantes en la provincia. Venimos como en un clima medio estallado en general, lo siento. Sí, muy raro. Muy raro. Muy raro, muy random. Muy agosto también, muy, ¿no? Agosto, sí. Agosto, sí, mes de los vientos, la sequía. Sí. Sequía y vientos, bueno, un poco de... Se nubló un poco, pero por lo general bastante sol, bastante calor también estuvo haciendo. Nos quedan 3 días y medio. Para que venga el agua. Para que termine agosto. Y bueno, y se llegará a Santa Rosa. Vendrá la tormenta. Ahí la vamos a invocar. Llamar a la agüita que está haciendo falta en el territorio. También tenemos la visita de una compa de Mujeres de Tierra. Bueno, la idea era que vengan más, pero las chicas están todas en una. Ah, no, pero están ocupadas. Con situaciones personales. Con situaciones. Un abrazo grande para Lu y para Kiara, que se sienten mal. Abrazos. Abrazo sí. Enorme, muchos apapachos para vos, Lu, que re querías venir y siempre nos escuchás. Sí, y colabora con columnas, con música. Abrazo para vos y para Cali. Y para Cali. Las dos, sí. Sí, y no va a faltar oportunidad ya el lunes que viene, siempre, cuando quieras, puedas, sí. Acá estamos. Estás bienvenida. De una. Pero bueno, Abri va a venir, por lo que tengo entendido. Y nos vamos a hablar un poquito de qué se trata, el vivero y demás. Buenísimo. Abri, que además está con todos los conocimientos frescos de la Escuela Nacional de Agroecología, así que quizás también nos puede contar un poco. Está sí, bueno, sí. Que también forma parte de la nueva huerta comunitaria que se está gestando, que ya se gestó. Que ya se gestó. Se abrió. Ya. ¡Ah! ¡Ay! ¡Qué vacían! ¿Quieren contar un poquito del proyecto sí. de huerta comunitaria? Bueno, el sábado, bueno, en el nodo de la cooperativa, donde el espacio también donde está el mercado y donde se realizan las ferias y también está el vivero de las Mujeres de Tierra, hubo un taller con Gastón Otonello, que bueno, que es un compañero, amigo de la casa ya, para planificación de huerta, porque está el proyecto del armado de una huerta comunitaria en el espacio también del nodo, la cooperativa, el vivero, el mercado, del mercado y todo lo que allí sucede en ese multiespacio. Huerta comunitaria que va a tener su primer reunión oficial el próximo sábado a las 10:11 de la mañana, horario a definir. Así que de paso a la audiencia, si está con ganas de huertear y de sumarse a este proyecto, justamente es comunitaria, abierta a la comunidad, con el proyecto de producir alimentos para todes. Sí, y va a estar seguramente saliendo un flyercito con la información, con la reunión, el horario. Así que, bueno, ahí estaremos difundiendo. Búsquenlo en el Instagram del mercado. Sí, por favor. Vale, una vez por bloque. Bueno, claro, una vez por bloque. Listo. Es un montón. Bueno, bien, a pleno. A sí, pleno este pleno. Fin de invierno. Fin de invierno, preparándonos para la primavera. Oh. Ya la sentimos, ¿no? Ya la estamos palpitando. Sí. Y preparando la tierra también para, sí, para la siembra. Y bien. Bueno, si quieren arranquemos un poco con el audio. Sí. El señor audio. La columna. La columna de plantas. ¿Tienen ganas? Sí, sí, por favor. La vamos a escuchar a Meli, que es la primera vez que hace esta, que participa de esta columna. Ajá. Así que va a estar hablando del eucalipto. La escuchamos a Meli y volvemos en un ratín. Cuando los cuerpos transpiran. Hola, soy Meli, integrante del Mercado de Saberes y Sabores. Y bueno, hoy voy a participar de la columna de plantas, hablando sobre el eucalipto. Bueno, también quiero contarles que me dedico a la destilación de plantas. Tengo un emprendimiento, donde tengo como herramienta un alambique, que es la herramienta justamente que se utiliza para destilar plantas, donde se obtiene el agua destilada y aceite esencial. Y bueno, hoy hablándoles sobre alguna de las tantas propiedades que tiene el eucalipto, una de las más conocidas es para tratar problemas respiratorios, ya que permite respirar mejor por su poder de relajación y ayuda a dilatar los músculos de la tráquea, los bronquios y los pulmones, y alivia así de esta forma, digamos, los estados gripales, catarrales, bronquitis y todo tipo de congestiones pulmonares. También se puede utilizar, si uno tiene hojas, ¿no?, como vaho, que es una de las formas más conocidas. Pero bueno, también su aceite esencial se puede utilizar en pomadas, en cremas o agregar unas gotitas en algún aceite vehicular, como puede ser aceite de almendras, y hacer unos masajitos en el pecho. Actúa como un expectorante natural. Combina, en estos casos, combina muy bien con aceite esencial de tomillo y de alcanfor para el pecho congestionado, también puede ser romero. Y bueno, y después quería comentarles un poco sobre el hidrolato, que es esto que les comentaba, es el agua que también se obtiene de la destilación, que es un gran antiséptico natural. Entonces puede utilizarse en enjuagues bucales, y al ser antiinflamatorio, ayuda para aliviar dolores de muelas y de encías. También puede potenciarse su efecto con una tintura de eucalipto, o también tiene muy buena sinergia con la menta, según lo que querramos lograr. Después el romero también combina bien en la parte antiséptica para hacer enjuagues bucales. Después tiene su acción desinflamatoria, sirve para aliviar dolores musculares, reumáticos o por lesiones, como descontracturante para hacer masajes, combina muy bien con la lavanda y con el romero. Otro de los usos del hidrolato del eucalipto, al tener el aceite esencial en muy bajas dosis, es ideal para la cosmética natural por sus propiedades dermatológicas. Es excelente para pieles, piel grasa o con acné. Puede utilizarse como así solo, como el tónico facial o para la limpieza de rostro, o en la realización de las cremas, jabones o mascarillas faciales. Otro de sus beneficios es que actúa como limpiador de impurezas en el cuero cabelludo, gracias a su poder regulador del pH de la piel. Bueno, así ayuda a combatir lo que es la caspa y la grasitud. Y bueno, ya para ir finalizando, comentarles por ahí otro de los usos, que por ahí no se conoce tanto, es un repelente natural de insectos, así que también puede sumarse en un repelente natural que uno se haga en su casa. Bueno, esto es todo. Si quieren más info sobre los usos del aceite esencial, del hidrolato de eucalipto u otras plantas, pueden escribirme a mi Instagram, que es locuore.productosalquímicos, y ahí van a encontrar más info y nos podemos poner en contacto. Bueno, muchas gracias por el espacio y que tengan una buena semana. Pachamama, ay, curando, curandera curando, sacando toda maleza, curando, curandera curando. Yeah. gracias, Meli. Muchas gracias, Meli, por tu audio. El eucalipto, gran planta. En estas épocas de, no sé si ustedes, pero yo anduve con un montón de mocos. Un montón de mocos, sí. Sí, el eucaliptus fue un aliado en este tiempo. Sí, esas. Los vapores. Sí, o poner en el aire. También a veces cuando prendo la salamandra, que pongo una agüita, yo le pongo, si tengo eucaliptus, si no, bueno, agua ribay o lo que tenga, lavanda. Sí, está bueno, si no colgar esa combinación. Un ramito en la ducha y con el vapor. Uy, esa es buena. También. Tácticas y estrategias para pasar los inviernos mocosos. Tácticas y estrategias para sacar tus mocos. ¿Tenés problemas? ¿No podés sacar los mocos? ¡Colga eucaliptus! ¿Qué pasó? No, que no te estaba escuchando por el retorno. Sí, se escucha. Yo las escucho a las dos. Yo a vos te escucho y a vos. Hola. Hola, hola. Ahora sí, no sé. Bueno. Dos, tres, probando. Un, dos, tres. Bueno, podemos pedirle a la audiencia que nos mande un mensajito a ver si nos escuchamos las tres. Sí, si están escuchándonos bien. Y si nos quieren mandar el mensajito y no anotaron el número es 3548-550900. Y pueden recomendarle a algún amigo, amiga, amigue que no le llegue la 94.7, que nos escuche en www.radiominga.org.ar. Y recordar que los jueves retransmitimos por Radio Roja en el mismo horario de 14 a 16, Radio Roja de Casa Grande 90.1. Y que si quieren volver a escuchar el programa, lo pueden hacer en www.radioroja.com.ar/vivo. Bueno, y ya nos vamos a la primer tanda de este programa número 15. Está. Ay, 15. Estamos de fiesta. La niña bonita. La niña bonita. Las niñas bonitas. Las niñas bonitas. Mi niña bonita, mi dulce princesa. Ah, ya se recibió. Bueno, tanda, tanda. Vámonos con ese tema. Ahora te busco y pongo. Ay, nos acaba de entrar un mensaje. Ay, qué rapid, Una rapid. Hola, hola, se las escucha a las tres muy bien. Abrazos y un besito nos tira. Mi amiga personal creo que es Marina. Marina. Marina Tercero, me imaginé que era ella. Porque ella siempre nos escribe. Siempre, gracias, siempre nos escuchas. Gracias, Mari. Gracias. Y siempre, aparte de eso, vos pedís que te digan algo y ella, si está escuchando, te lo dice. Gracias. Ahí. Gracias. Gente así queremos. No, si bueno, no nos vas a escuchar como nos escucha Marina. No, sí, escúchame. Todas las formas. Claro. Todas las formas de amor son bienvenidas. Biodiversidad. Bueno, nos vamos con una música. Me parece muy bien. Con Sol del Río. Caminar solita. De Maiken. Uy, estoy. Celosas, sigilosas, deliciosas, peligrosas. Somos suaves fieras, pasajeras de viaje sin rumbo, en un trance fecundo procurándose alivio. instinto fiel, la emperatriz, aún de noche en la selva, aún de noche primavera, aún de noche, aún perdida en medio de la oscuridad. Pasajera en trance, y el tránsito es perfecto. Soy pasajera en trance, soy pasajera en trance, soy pasajera en trance. Voy a caminar en línea. De saberes y sabores. De sabores y saberes. Saberes. Sabores. Segundo bloque de saberes y sabores. De sabores y saberes. Hemos regresado. Hemos vuelto otra vez en el segundo bloque de este día, que puede ser lunes o puede ser jueves, según cuando nos estés escuchando, pero espero que sea hermoso tu día. Sí, espero que haya un hermoso sol como el de hoy, si es jueves, si no, que hayan pasado cosas fantásticas entre el martes y el miércoles, por favor. Ay. Ay. Bueno. Y si no pasaron cosas fantásticas, que sirvan para ordenar, ya que estamos con el sol en Virgo, ahí la flor les puede dar algunos tips. No, estoy a full, no sabes. ¿Estás a pleno? Limpieza y orden, ATR Perry. Ay, qué bien. A mí todavía no me impactó la energía de Virgo. Creo que necesito dormir. Me quedó como una energía que hasta que no la reseté no voy a poder volver a entrar. Yo no puedo parar de limpiar, me encanta. No puedo parar. No puedo parar. No voy a parar. Ya no tengo dudas. Si voy a limpiar. Déjame que suba. Bueno, y así rítmicas y cancioneras estamos aquí por los estudios de Radio La Minga. Volvemos a pasar los datos de contacto. Nos llegó un mensajito ahí al celu de Flor, ¿no? Que lo podrías mandar al celu de la radio, así lo podemos escuchar a vivo. ¿El mensajito de Lu? Ajá. Sí, Romy también lo pasó. Yo también los tengo. Ella también. Yo no revisé el celular. Ahí los paso. Se nota. Bueno. Bueno, pasalo así, así la Lu anota. El número de contacto de la radio. 3548-550900. ¿Pasamos el mensajito? Ok. ¿En la caja? ¿Qué pasó? Como quieran. Si quieren que pasemos el mensajito, los pasamos. Estoy mandándolo. Estoy buscando la radio. Ahí está. Bueno, parece que se va a escuchar porque se escuchó que llegaron los mensajes. Bueno, escuchamos los mensajitos que nos mandó Lucía. Entonces, Lucía, que es parte del vivero Mujeres de Tierra. Y acá se nos retobó la compa. La mini compa. Acá sí podemos usar el diminutivo compañerita, ¿no? La compañerita. Bueno, aprovechamos ahí para escucharla a Lucía. Hola, mujeres. Acá Lucía, del vivero Mujeres de Tierra. Gracias por el saludo y fuerza para todas las compas. Bueno, les quería contar un poquito que este sábado 2 de septiembre vamos a estar en el taller de huerta estival dictado por Gastón Otonello, el ingeniero agroecológico. Y bueno, contarles un poquito que en la clase pasada estuvimos viendo la importancia de que las semillas sean agroecológicas, de poder producir nuestras propias semillas, que se puedan adaptar al lugar y al clima, un poco de lo que ya estuvimos viendo, que es la importancia del suelo, tanto por abajo como por arriba, la biodiversidad, la vida. Estuvimos hablando de plagas y enfermedades, de la asociación y rotación de cultivo. Estuvimos estudiando el terreno para ver dónde iba a ir la huertita, los canteros, qué íbamos a sembrar. Se habló de que vamos a estar enseñando para los que no saben a hacer bioinsumos e incorporándolos en la huerta. Hablamos de la importancia del calendario biodinámico, de devolver con materia orgánica, residuos orgánicos, de las lombrices. Y bueno, que también tenemos planificado hacer un bocashi, ya vamos a empezar a recolectar los materiales, a enseñarles para los que no saben cómo se hace el bokashi, que también ya les estuve contando en otros programas qué era. Y bueno, hay varias recetas, pero bueno, ya estuvimos viendo un poquito qué era el bokashi. Después estuvimos hablando también de las nativas, de que vamos a hacer un sistema de riego por goteo. Y bueno, esas fueron un poquito de lo que vimos la clase anterior. Igualmente, todo esto lo vamos a ir repasando y viendo en la práctica. Bueno, de la cobertura del suelo también. Y bueno, que los esperamos este sábado 2 de septiembre para comenzar con el taller de huerta estival. Desde más de lo práctico también y no tanto de lo teórico, aunque también es un compartir saberes. Bueno, agregar de que dos productores de semillas agroecológicas de acá del Valle de Punilla que se me vienen ahora en la mente son Cali, que trabaja en, lo pueden encontrar en la Feria de San Esteban, y bueno, Gastón Otonello, que va a estar dictándonos y acompañándonos en este taller de huerta estival, huerta comunitaria. Qué bueno. Bien ahí ese resumen de lo que estuvimos viendo el sábado. Qué genial. Qué genial. Sí, muchas gracias. Sí. Porque la verdad que yo ya no me acordaba de todo lo que habíamos visto. Así que gracias ahí por recordarnos y por ahí reforzar la invitación para que se sumen al taller del sábado que viene y al proyecto de huerta comunitaria. Sí, también los jueves de 2 a 4 de la tarde, Abri, que va a venir más al rato, nos está compartiendo, estamos haciendo un intercambio de saberes también, relacionado bueno con la agroecología, las plantas, y está abierto también ese espacio ahí en el vivero Mujeres de Tierra. Ahí le estaremos preguntando a Abril cuando venga que nos cuente un poquito. Dale. Sobre lo que está haciendo los jueves. Bueno, pero tenemos otro audio de Lucía, así que escuchémosla. Invitación. Bien. Y bueno, para finalizar, también quería invitarlas a algo que están brindando desde el Polo de Mujer y desde la Municipalidad de Villa Jardino, este miércoles 30 de agosto a las 19 horas en el Cine Teatro de Villa Jardino. Se pueden comunicar al 3548-630606. Y bueno, les cuento un poquitito qué es. Son talleres gratuitos de restauración y sanidad interior para las mujeres, un lugar de encuentro para mujeres, en donde se brindan talleres, sobre todo de acompañamiento entre las mujeres. Y bueno, no necesariamente hay que inscribirse, pero te puedes acercar a la oficina o les puedes escribir al 3548-630606. Y lo brinda Punto Mujer. Han comenzado desde el mes de junio y las encargadas son Marcela, Andrea y Ayelen. Bueno, otro lugarcito más donde podemos ir las mujeres. Y bueno, eso es todo. Gracias, que tengan lindo programa. Gracias por estar ahí en la radio. Gracias a vos por estar acá en la radio. Gracias, Lu, ahí aportando, haciéndonos la producción también del programa. Y gracias a Cali también, que estaba ahí, se escuchaba. Sí, ahí se atrás. Escuchaba a Cali. Un abrazo hermosa. Enorme a las dos. Con esto quiero agregar algo que con lo que la actividad que nos invitó Lucía, que bueno, además de que son gratuitos, son de restauración y sanidad interior, y en esto andamos las mujeres restauradas, sin prisa pero sin pausa, sanando al ritmo de nuestra alma. ¿Qué hacemos en estos talleres? Aprendemos a desatar los nudos mentales, aprendemos a gestionar emociones, cambiando la manera de ver nuestro mundo, nos volvemos protagonistas de nuestra historia. Y sobre todas las cosas, sanamos juntas. ¿Quiénes pueden participar? Todas las personas que estén pasando o hayan pasado por una situación de violencia, las mujeres que forman parte de la comunidad de la oficina Punto Mujer de Villa Jardino. O sea, todas, no necesariamente, ¿no? Hay que pasar por una situación de violencia explícita y extrema, claro, pero es lindo restaurarse y sanarse en conjunto. Sí, sobre todo poder encontrarse con otras mujeres. Creo que situaciones de violencia hemos atravesado todas en esta en vida. Este mundo. Claro, sí. A veces más explícitas o más notorias o más reconocidas socialmente, y otras más solapadas, más naturalizadas. Y creo que estos espacios están buenos para poder encontrarnos, poder charlar, poder y abrirnos a las dinámicas. Sí. A ver, Iro. Bueno, y para repensarnos también tenemos acá un audio hablando del sol en Virgo. Tenemos un audio de Seba Bru, astrólogo él de la zona de Tras la Sierra. Sí, señora. Parte del espacio de Espacio Interior Astrología. Y todos los meses, no sé si es una vez al mes o cada 15 días. Cada 15 días hace un audiocito con tránsitos. Sí, tiene un podcast, ¿no? Que lo Mercurio en directo. Sí, que creo que le va a cambiar el nombre. Estaba ahí abriendo una votación. Por ahora somos seguidoras de ese Babru. está buena. A mí me gusta mucho la forma en que transmite y comparte la lectura que hace. Claro, y en estos audios, aparte de los tránsitos, también aporta, bueno, habla sobre el signo en el que está transitando el sol en ese momento. Y hace una reflexión, ¿no? Siempre sobre algo que está relacionado con la energía del signo. Esta vez habló de Virgo y habló de ecología. Y sí, nosotras quisimos acá compartirles que nos parece, no sé, a mí me pareció una hermosa reflexión. Sí, a mí también me parece que está linda para compartir, para abrir el debate y el pensamiento. Y que nosotras también ya hemos pasado algún audio de alguna luna, alguna sí, luna nueva, alguna luna sí, llena. No, y a mí me parece interesante este segmento que él genera en estos podcasts, donde no uno siempre piensa, bueno, audio de asociado a la astrología, siempre una cosa, bueno, de un montón de dato técnico y de que el sol y qué reto. Bueno, y esto es como, bueno, concreto, estas energías en este plano, como en nuestro cotidiano, en las micropolíticas diarias. Bueno, ¿vamos a escucharlo? ¿Cómo no? La cuestión de la ecología incumbe a la forma de hacernos un cuerpo. ¿Cómo fabricamos este cuerpo que tenemos con la sustancia material de los alimentos que nos constituyen? No es una cuestión abstracta, sino excesivamente concreta, tan concreta que se vuelve inabordable. ¿Con qué sustancia se fabrica un cuerpo, una sociedad, un mundo? El sol transitando al signo de Virgo nos invita a pensar las diferentes formas de enredarnos con la materia. Siempre estamos armando con la sustancia un entretejido de trabajo y paciencia que nos brinda el sustento que necesitamos. Este sustento nos llega desde afuera, nos es dado. Pero en muchas ocasiones nos falta la humildad para reconocer esto que recibimos. Estaba una vez en un festival acá en Tras la Sierra, un festival en defensa del bosque nativo, y una persona, un hombre, miró con tono muy soñador a un eucalipto muy gigante y dijo muy románticamente: ¿sabrán que estamos acá por ustedes? Lo gracioso de la anécdota es que este hombre era el dueño de un aserradero. Espero que los árboles no se hayan enterado de que él estaba ahí por ellos, porque podrían haber entendido un poco mal las cosas. Una de las cosas que dice él, para sostener su conciencia ecológica y su discurso ecológico, es que él trae árboles de otros lados. Él dice: yo traigo madera de otro lado, yo no consumo el bosque nativo. Lo que nosotros descubrimos como generación es que no hay otro lado. Es que hay solo un mundo en el cual no hay otro lado del cual, en el cual tirar la basura o del cual ir a extraer recursos. El mundo a nuestra generación se le agotó. En tal caso, si puede llegar a haber un otro lado para nuestra generación, es Marte. Detrás de una esperanza plástica fabricado por un magnate que hizo su fortuna con una plataforma que facilita y favorece el consumo para aquellos que no tenemos tiempo ni siquiera para ir a una tienda. Extendiendo nuestra capacidad de consumir y de consumir los recursos del planeta. Del otro lado de Elon Musk, discursos que nos invitan a querer salvar el mundo, como si el mundo fuese algo que dependiera de nosotros y de nuestra voluntad. Poder entender hasta qué punto estamos siendo sostenidos por la vida, poder entender hasta qué punto estar en el mundo es ser parte del mundo y es ser, estar hechos del mundo, es muy complejo, pero a la vez tremendamente necesario, cada vez más necesario. Entre otras cosas, porque cuando perdemos conexión con lo viviente, se produce una angustia, y nuestro tiempo gestiona la angustia consumiendo, y ese consumismo nos lleva a destruir esos ecosistemas, a desequilibrar esos ecosistemas de los que somos parte. En esa destrucción, en ese desmembramiento del bosque, nos sentimos cada vez más parte destruyendo el mundo, como si ser humano fuese ser un agente de la destrucción. La humanidad solo se concibe parte del mundo cuando acusa a otros de causar su destrucción, cuando se piensa como agente de su salvación. El resto del tiempo parece que estuviéramos flotando en el aire gracias al sudor de nuestra frente. Hay un concepto marxista que es bastante interesante, que es el fetichismo de la mercancía. Básicamente lo que plantea Marx es que se pierden las relaciones sociales que están detrás de todos los objetos que tenemos y que consumimos. Así, un par de zapatos es un par de zapatos con vida propia, y no hay un zapatero que lo produzca detrás, o no hay un obrero en una fábrica de zapatos que produzca esos zapatos, o un empleador o un patrón de la fábrica de zapatos que produzca esos zapatos. Con la naturaleza parece pasar algo parecido. Pareciera que no estamos hechos de esa sustancia y que esa naturaleza no fuese a su vez una serie de construcciones conceptuales humanas. Pareciera que el medio ambiente está ahí desde siempre y va a estar ahí para siempre y hay que cuidarlo o hay que evitar destruirlo. ¿De qué estamos hechas? ¿De qué estamos hechos? ¿Qué nos construye? ¿Qué nos constituye? ¿Cuál es el entramado material, concreto, tangible y humano simultáneamente que permite nuestra existencia? Parece haber una imposibilidad de pensarnos en relación a esos conjuntos. Quizás nuestro mayor desafío sea aprender a recibir el flujo incesante de vida que nos es entregado de un modo permanente. Reconocer el sostén que proviene de lo viviente. La astrología nos invita a poder concebirnos en esa relación con el cielo, en esa relación con lo que nos recibe y nos contiene simultáneamente. Y en esa contención y en esa recepción nos marca y nos hace ser quienes somos. La astrología nos permite sentirnos parte o al menos entrelazadas, entrelazados a ese mundo en el cual nacemos, a ese mundo al cual llegamos. Ser en el mundo es estar hecho del mundo, es estar hecha del mundo. Y es a su vez producir ese mundo en el cual se nace. La cuestión de la ecología no es una cuestión sencilla, es bastante moderna y profundamente atravesada de un montón de concepciones y de complejidades propias de nuestro mundo moderno. No solamente va a modos de reciclar o no reciclar, cómo gestionamos nuestra basura o cuánta agua desperdiciamos. Hace a una forma muy profunda de estar en nuestro mundo y de ser parte de él. Integrarnos o destruir quizás sea la gran polaridad que se plantea en estos tiempos. Pero quizás lo más interesante y lo más humilde sea poder registrar que el principal foco de destrucción es la propia humanidad, un movimiento suicida permanente que nos lleva a rompernos, a destruirnos, a destrozarnos. La enorme cantidad de vidas que se pierde cotidianamente, la enorme cantidad de especies que se pierden sin cesar, en realidad son el reflejo de esa autodestrucción. La humanidad padece y en ese padecer destruye al resto de lo vivo. Quizás la pregunta sea cómo reconectarnos con ese viviente para no elegir aquello que nos destruye y aquello que nos daña, tanto en las urnas como en nuestra vida diaria. Producir de otro modo, contemplando el ecosistema del que se es parte, para darnos sostén y cuidado, como hace la agrofloresta o la permacultura. Empezar a imaginar otras formas de estar en el mundo, de pararnos en el mundo y de ser parte de él, que aún todavía no alcanzaron su esplendor. Puede ser parte de lo que podemos hacer frente a esta catástrofe que parece cada vez más inevitable. Muy bueno. Potente el audio de Sebastián Bru. Hermosa, hermosa reflexión para pensar esto un poco, ¿no? ¿Qué es cuidar la tierra? O esta pregunta de qué somos, ¿no? Las personas, la humanidad. La cuestión de la integración. De integrarse, eso, ¿no? Integrarse o destruir. Esa se plantea. Es que es tal cual. Sí. No, bueno, esto. ¿Cómo le cuesta a veces a la humanidad pensarnos como parte de la tierra, ¿no? Y está bueno algo que dice. Algo así como que solo contempla el rol de la humanidad. Ay, Iru. Tengo una irupa. Cuando acusa a la humanidad de destruirla o la plantea como el agente salvador, ¿no? Esos son como los únicos roles en los que nos vemos. El antropocentrismo. Sí. Sí, pensar, ¿no?, que somos parte de un ecosistema, que no somos ni más ni menos, sino solo una piecita más. Por ahí, de esa manera, podemos empezar a aprender a convivir con el resto. Y pensar entre nosotros también, ¿no? Como humanidad, siempre está esta cuestión del poder, el mundo moderno es el saber, ¿no? Uh-huh. Y el dinero. y pensar, no sé, empezar a ser un poco más humildes en ese sentido de saber que todos sabemos, que todos tenemos para dar, y poner en cuestión un poco la cuestión esta del poder, repensarlo, sí. Pensar cómo lo habitamos cada una y ver cómo también somos así con nosotras mismas, ¿no? La cuestión de sentirse más parte de la vida tiene que ver con ese aflojar un poco y dejarse llevar por la vida. Siempre está llegando la gente. Tenemos visitas. Va cayendo gente al baile. Quería agregar que siempre que pienso en la palabra humildad, pienso en la palabra humus. Claro. Sí. Poner a compostar lo poner que a compostarlo sirve. Y hacerlo. Sí. Transformarlo. Todo eso que nos sobra, ¿no? Vida que... enriquecida, encima. Más encima. Claro. Todo eso que ya no nos sirve, se pone a compostar y sirve, digamos, se transforma. Se transforma y encima es mejor aún. Claro. Sí, y se vuelve alimento y nutrición para todos. Sí. Bueno, así que nada. Yo agradecidísima ahí a Seba Bru que nos hace escuchar, reflexionar. Y pensé en escuchar que pronto vamos a escuchar, se viene una luna llena, así que va a estar mandando un audio de luna llena, así que si quieren buscarlo lo pueden encontrar en las redes Espacio Interior Astrología. Se viene una super luna azul, una luna llena en Piscis, es la segunda luna llena de agosto, la primera luna llena fue en Acuario. En Acuario. Se llama luna super luna llena azul, o sea, se llama luna azul repisiana. Porque es la segunda vez. Super luna llena. Es super una luna de cosecha llena. También aprovecho para decir y bueno, y es super luna porque se ve más cerca, la luna va a estar más cerca de la Tierra, así que se va a ver más grande. Y astrológicamente el universo está moviéndose mucho, así que vamos a conectar un poco con eso, ¿no? También y dejarnos llevar. Bueno, nos vamos a la tanda. Vamos a la tanda. Y porque volvemos ya vamos a tener notas. Vamos con una música. Con una canción. Una canción. Vamos a escuchar a Paloma del Cerro, la Charo Bogarín y Sofía Viola, Canta y Planta. Y volvemos en un ratito con entrevista. Desde que miro a los árboles como deidades, hablo con ellos con tres toques suaves, ya tú sabes, tres toques suaves. Fluye saber de la savia verde, tronco y follaje, viento salvaje, refugio de aves, saber de abuelo, toca madre. Toco la tierra. Yeah. madera. Canta y canta, siembra la tierra, toca madera. Canta y canta, siembra la tierra, toca madera. Regional, caserito, natural, con amor, saludable, ancestral, consciente, soberanía popular. La tierra un regalo a mí me dio. De saberes y sabores. Bueno, bueno, bueno, hemos vuelto una vez más de saberes y sabores. Tenemos una invitada, por favor. Ah, no. Que todavía no quiere. Se guarda sorpresa para el próximo bloque. Ah, bueno. Pero sí les puedo contar que tenemos un mensajito que nos mandó Pau. Dice, hola bellas, soy Pau, mamá de Flor. Se escuchan las tres, les mando abrazos. Hola, un Pau, abrazo gracias. Enorme. Gracias. Un abrazo enorme, te amo, ma. Un saludo a mi mamá, Pau, para decirle que la amo. Gracias por parirme. Mamá, ¿me estás escuchando? Bueno, y si nos quieren mandar mensajito a la radio, lo pueden hacer al 3548-550900. Y bueno, estamos en comunicación telefónica ya, tenemos una nota que les habíamos contado con Ale de la cooperativa Sacha Yanazu. De Huerta Grande. Hola, Ale, te habla Mari. ¿Estás ahí? Hola, Mari. ¡Hola, Ale! ¡Quiero escucharte! Hola, un saludo para mi mamá, para mi papá y para todos los que me conocen. ¡Vamos! Hola, Ale. ¿Cómo andan las chicas? Bien, muy bien. ¿Cómo estás vos? Bien, bien acá. Verano, invierno. Sí. Bueno, bienvenida a De Saberes y Sabores, el programa de... Gracias por la invitación para hablar de la COPE. Sí, gracias a vos por la disponibilidad y bueno, por la participación en este proyecto que están teniendo, que es la cooperativa Sacha Yanazu. Se ríe. Decíguelo vos, por favor. No lo hicimos fácil. Sacha Yanazu. Sí, Sacha Yanazu. Sí, cooperativa de trabajo Sacha Yanazu. ¿Querés contarnos, Ale, qué es la cooperativa y cómo surge? Bueno, la cooperativa surgió a raíz de que todos nos estábamos formando como brigadistas forestales y queríamos una forma más colaborativa y bueno, y terminamos armando esta cooperativa. Para poder tener todos voz y votos y no estar, digamos, subordinados a a otro sin poder decidir. Entonces hicimos, bueno, armamos esta cooperativa legal, ya tenemos la matrícula nacional y bueno, legalmente somos una cooperativa de trabajo forestal, o sea, agraria, con, y bueno, y somos de diferentes lugares, la verdad, entonces hay una abogada, un, no sé, un serigrafista, un, bueno, yo que hago parquización, y soy payasa. Y soy payasa. Gila, de Gilo. Sí, y bueno, gente que tiene que ver con el palo agrario y gente que no, en realidad la hicimos para bancar legalmente y monetariamente a nuestra cuadrilla de combate forestal. Uno de los trabajos de bueno, de esta cooperativa es la protección del medio ambiente y una de las protecciones es justamente la combatirla del fuego. Así que, bueno, nada, pues para eso lo hicimos. Y bueno, y es un trabajo diario, ustedes lo deben tener también, todos somos seres humanos, somos personas diferentes todos, así que esto tiene más de un año, yo creo que ya vamos para los dos, y bueno, es siempre una cosa nueva, ¿no? Se suma alguien nuevo, una nueva forma de comunicarnos entre todos, así que bueno, dentro de eso es lo que tenemos entre todos, es el compromiso de compartir el trabajo, el compromiso de debatir democráticamente las decisiones, ¿no? Y tenemos la parte de del trabajo rentado, que son productos y servicios, que bueno, estuvimos haciendo limpieza más consciente de los terrenos, haciendo un relevamiento de las especies, que es lo que sería, que sentimos que sería lo ideal para conservar, ¿no? Y bueno, cuidarlos también haciendo la protección para combatir el fuego, ¿no? Si una casa está en medio del monte, hay también tener en cuenta eso, porque el fuego es parte de nuestra vivencia acá en las sierras, así que por más que lo neguemos, digamos, no lo podemos negar porque es algo que nos va a tocar tarde o temprano. Así que, bueno, eso es lo que les queríamos contar, más Ajá. o menos. ¿Cuántas personas son hoy en día en la cooperativa? Hoy en día somos 12 personas. Hay gente que obviamente tiene más tiempo. Ninguno vive exclusivamente de trabajar en la cooperativa. Hoy, ¿no? Hoy nos pasa eso. Tenemos trabajos monetizados que donamos, que es nuestra acción en emergencia o con la cuadrilla forestal, o también tenemos un equipo de PAP, que es Primera Atención Psicológica. Qué bueno eso. Qué bueno, que nos sirve a nosotros y esperemos que en algún momento colabore a la sociedad eso, porque bueno, como se está viendo tendencia mundial, esto fue como que más que mejorar va a empeorar, así que bueno, tenemos que estar preparados como para contenernos entre todos y ver qué hacemos en una situación de catástrofe, ¿no? Sí, bueno, ahí nos pisamos. No, pienso esto, qué importante incluir la salud mental también dentro de lo que es la grupalidad, la preparación para el trabajo frente a algo, a una energía tan fuerte como es la del fuego. Que bueno, cada vez que una vuelve de un fuego se mueven un montón de cosas o que hay fuego en la zona, ¿no? Y que esté contemplado dentro de la grupalidad cuando muchas veces se desestima. Creo que ayuda a avanzar hacia un futuro un poquito mejor. Sí, lo importante es estar seguro, ¿no? En esas situaciones también eso nos llevó a como a formalizarnos para que nadie nos niegue el trabajo. Si nosotros estamos preparados, si tenemos los seguros al día, si tenemos los equipos, si sabemos lo que vamos a hacer, si estamos afianzados como grupo, que nadie nos niegue la posibilidad de colaborar en una situación así. Y bueno, y también, bueno, acá hay muchos compañeros de otras brigadas que, bueno, están uno tocados por esas situaciones de riesgo que en la que te pones y que tenés que tener un trabajo psicológico también, ¿no? Lo bueno es que, bueno, tenemos un compañero que es nuestro asesor ambiental, que es el que y también es acompañante terapéutico, y con él hacemos todo ese trabajo, porque es re poderoso ir a meterse ahí y ver lo que ves, y bueno, y está bueno poder sacárselo también. Así que, sí, eso. Qué bueno, y ustedes se juntan, me imagino que hacen asambleas, tienen así... Sí, todas las formalidades de una cooperativa. Sí. Y también, bueno, nosotros la idea es como, obviamente, hacer un cuidado del medio ambiente. La COPE construyó un vivero que está orientado a multiplicar árboles y arbustos nativos, pero también empezamos a trabajar en la producción de hortalizas para los socios, ¿no? ¡Qué lindo! Es chiquito, yo he visto también viveros así vecinos y nosotros somos unos niños, los ustedes, pero bueno, humildemente con lo que pudimos hacer, lo que teníamos y todo, armamos ese viverito y bueno, y también fabricamos nuestras herramientas, así que bueno, y en lo que estamos ahora a full, porque bueno, varios de nuestros compañeros son profesores y maestros, entonces estamos a pleno con los servicios de capacitación y docencia en el área ambiental. Pero qué tenemos, lindo grupo. Tenemos un grupito ahí en la escuela Molinete, de la Fundación Molinete, ahí vecinos de Jardino también. Uh-huh. Y son niños, ¿no? Esos son como los servicios arancelados que permiten que nosotros podamos renovar los seguros todos los meses. Entonces, bueno, agradezco a la Fundación Molinete que nos da la confianza para poder trabajar con los niños de esa escuela, porque bueno, eso nos permite un montón de cosas a nosotros, y bueno, y también nos pudimos registrar en la Asociación de Gestión Integral de Riesgo del SINAGIR, Sistema Nacional para la Gestión Integral de Riesgo. Que bueno, es mucha palabrería, pero bueno, también es una formalidad que nos permite también poder trabajar con gente que está en el palo, que deja de pensar que somos unos improvisados porque queremos un poco el monte, ¿no? Sí, sin así duda. Que... Sí, ¿Qué dijo? ¿Qué? ¿Qué dijo, señora? ¿Qué pasó? ¿Qué dijo usted? No, que tenía acá escrito el palabrerío, no podía decir la palabra palabrerío. Sí. Esto que decís de Asociaciones para la Gestión Integral de Riesgo, RAGIR, uh-huh. Sí. A las organizaciones que se desarrollan y trabajan en la prevención, mitigación, respuesta, rehabilitación y reconstitución ante emergencias y desastres como parte del Sistema Nacional de Gestión Integral de Riesgo. Sí, para nosotros fue un montón, nos auto acariciamos el lomo porque es algo que nos costó llegar hasta ahí, y todo lo que es la burocracia, o sea, ¿a quién le gusta la burocracia? A los burócratas. Yo calculo que debe haber alguno que sí, pero bueno, justo yo no soy. Es mi caso, justo no es mi caso. Entonces es como, bueno, tenemos compañeros que sí, que Facundo, que es un artista, pero también se estudió todo, y también, bueno, estudió un montón y se recibió de derecho ambiental, viste, un montón de cosas que te llevan a no quedarte afuera, entonces seguís estudiando, y bueno, y en todo lo que sale te metés. y seguís yendo y viendo de dónde conseguís el mango para viajar a tal lado, a hacer tal cosa. Y bueno, en fin, ahí estamos. Ale. Los muchachos, sí. No, perdón, termina. No, los muchachos también se fueron a Los Gigantes a hacer una reforestación, porque bueno, no es solamente meterte en un fuego, no solamente, bueno, ustedes lo saben, están en el palo también, de proteger lo que tenemos y no es así nomás, digo. Sí, decime. No, te quería preguntar, ¿dónde estaba el vivero que tienen con la cooperativa? Y si estos árboles y estas plantas nativas que están reproduciendo y multiplicando, las tienen a la venta como parte del financiamiento de la cooperativa, o si la idea es generar algún ingreso con el vivero, con las herramientas, con todo lo que hagamos, ¿no? Nuestra donación, digamos, es el trabajo en el fuego, y bueno, lo que podamos colaborar, ¿no? Pero, digamos, sí, necesitamos obtener algún ingreso, claramente, sí, para poder solventar todo lo que viene. Y lo que te genera todo el tiempo, ¿no? Sí, el cotidiano de las formaciones, sí, esto que contás. Sí, y bueno, hoy en día, pagar un contador y toda esa historia es imposible casi para cualquiera. Y bueno, y acá estamos. En eso. Sí, hoy en día está todo en crecimiento, está, bueno, hoy no, tengo poca, nuestra dirección formal no la recuerdo realmente, pero... Más o menos, es en Barrio Panamericano, es a la vuelta de la Escuela Tierra Viva. Ajá. Sobre la Avenida Argentina, termina ahí y no me acuerdo cómo se llama esa calle. Avenida Argentina al fondo, al Huerta fondo, Grande. Fondo donde termina... Hay que pasar la Yamcay, la Escuela Tierra Viva, y de ahí doblamos hacia la derecha o hacia la izquierda. Hacia la derecha. Bueno. Sí, ahora te digo bien, estoy buscando, estalqueándome. Autoestalqueándote, en vez de ir para la Plaza del Burro, para el otro lado. Claro, vos para el otro lado, nosotros es un viverito casi ranchito que está en la parte de atrás de la escuela, se entra por un patio de la escuela. Ok. Así que estamos como rodeados de niños y de arbolitos y ahí estamos armando. No tenemos una gran producción de árboles, estamos recién empezando, pero bueno, el que quiera visitarnos puede meterse en las páginas, tenemos Instagram, Facebook. Bien, ¿quieres compartir el Instagram y el Facebook? El Instagram es defensa.forestal.sachayanazu, S-A-C-H-A-I-A-N-A-S. O sea, es más difícil. Entonces, Sachayanazu. Defensa.forestal.sachayanazu. En sí, realidad si pone, es defensa.forestal.sacha.yanazu. Sí, pero bueno, si buscan en internet, buscas sacha.yanazu y aparece todo. Sí. En Facebook y en Instagram. Y Ale, y bueno, más o menos ahí nos comunicamos. Está bien. Y Ale, si alguien se quiere sumar, ¿cómo es? ¿La cooperativa es abierta? ¿Reciben nuevos integrantes? ¿Está cerrada? No, nosotros sí recibimos. Tenemos un periodo de prueba de 3 meses, digamos, como para ver si vos te sentís cómodo con nosotros, porque somos todos unos seres de luz, pero raros. De luces fluorescentes de varios colores, y bueno, por ahí tu expectativa es otra. Entonces, no es que legalmente te vamos a poner en los papeles apenas entres. Claro. Tenés que ir y conocernos. Nos juntamos los sábados ahí en el vivero, en general, si no tenemos una actividad en otro lado. pero los sábados son nuestro lugar, nuestro momento de juntarnos ahí. La idea es que venga el que quiera conocernos, porque hay muchas formas de colaborar, ustedes saben, formar un grupo de trabajo es de todos los días, conocerse, ver en lo que vos podés ser mejor y ponerte ahí, en esa. Entonces, bueno, en principio sí, podés sumarse el que quiera, el que tenga la intriga, el que le interesen las plantas, el que sí tenemos nuestro norma interna, digamos que si se acercan se las contamos porque es extensa también, porque bueno, nos pasa que también en situaciones de fuego se acerca gente a querer meterse en el fuego con nosotros y es una responsabilidad muy, muy grande. Uf, sí. Y no haber trabajado con esa persona, no conocerla, es importante participar de otras formas también. Por eso, digamos, una de las normas que tenemos es que no podés solamente participar en la cuadrilla de combate forestal. Tenés que participar de alguna otra actividad, vivero, educación, lo que sea, ¿entendés? Pero no solamente eso. Claro. Porque entra como una obsesión por el fuego que la tenemos todos, pero que en esos momentos se exacerba y, sí, y bueno, no está tan bueno, digamos. No, ni hablar. Puede entorpecer la funcionalidad. Y sí, te pones en un riesgo re innecesario. Y bueno, hay de todo en esta viña, así que está bueno, digamos, ser un poco más contemplativo con otras cosas, sí, además de ir a combatir el fuego. Bueno, Ale, te agradecemos muchísimo que la comunicación, la nota, es realmente muy interesante, está súper bueno lo que bueno, vienen gestando ahí. Sí, me encanta. Me encanta que también saluden en las redes a sus compañeros por su cumpleaños. Sí, somos poquitos, pero nos queremos, ¿viste? Cuando vos decís, bueno, somos poquitos, pero somos los que somos, pero nos queremos. Bueno, trabajan ordenadamente, ¿no? También el crecimiento desmedido a veces puede ser conflictivo. Sí, porque realmente es como, pues si vas a estar, digamos, está con compromiso y porque realmente te interesa y no por un compromiso externo de figurar y estás pero no estás, ¿entendés? Entonces como lo que quedamos, hubo muchas evoluciones en este tiempo de gente que estuvo, participó, se fue, volvió, pues se fue de vuelta, es como, bueno, tenés esa libertad, pero sin embargo tenés que tener esa libertad y compromiso, porque las cosas no se construyen si vos no tenés constancia. Y bueno, y es complejo, el compromiso y la constancia es complejo. Pero se puede. Sí, sí, o sea, por ahí son menos personas, pero todos están en la misma y llegan a un punto. Pero bueno, eso es importante. Expectativas de que todos queramos mejorar y aportarle a este lugar que es hermoso y de a poco lo vamos perdiendo por omisión más que otra cosa. Claro, es importante eso, tener bien claro el objetivo y trabajar y priorizar ese objetivo, ¿no?, que tienen como cooperativa. Y después los que se vayan, venga, digamos, sin esa constancia, es la constancia la que construye esa cooperativa para lograr esos objetivos que se propusieron. No sé si hay otra manera. No, más que trabajando y sostener más colectivamente. Sostener y compartir y conocer al otro y respetarlo en sus diferencias. Esto es un trabajo humano, pero bueno, si lo haces desde el amor, somos poquitos, pero todos nos queremos, digamos, no todos somos amigos, pero todos tenemos respeto y amor por el otro. Entonces es como, wow. Es un montón. Y es re satisfactorio también esto de ver que se puede laburar de otra manera, construir otras cosas, ¿no? Sí. A partir de estos trabajos. Construir desde una horizontalidad, ¿no? Esto que es bueno, que no predomine ninguno, sino entre todos poder tomar las decisiones, fijar los objetivos y crear conjuntamente las estrategias para seguir creciendo. Sí. Sí, bueno, hay gente que sabe mucho en el grupo, que son los referentes en un montón de áreas, y hay otros que, bueno, que también son referentes en otras y así. Pero bueno, saber que el otro está ahí para vos también te da amor por la tarea, ¿viste? Ponerte, hemos tenido trabajo en fuego y otros trabajos donde vos decís, bueno, menos mal que el otro me está cuidando o se fija que yo esté bien. Entonces es como, bueno, te da un poco más de cariño por el grupo, por la tarea, te frustras menos en esta realidad. Pero bueno, yo los invito a todos los que se quiera venir algún sábado, que se comunique por las redes, o sea, estamos abiertos a visitas. En el verano vamos a hacer un par de cosas copadas para la comunidad, vamos a tratar de ver si las podemos concretar realmente, teniendo en cuenta que todo sale de nosotros, ¿no? Seguro. Bueno, siempre cuenten con este espacio para difundir las actividades que hagan, las movidas que estén haciendo para juntar dinero, lo que necesiten, sepan que aquí estamos. Bueno, buenísimo. Muchas gracias a todos los que nos están escuchando, a ustedes, chicas, por invitar a conversar. Sí, nosotros es como, bueno, hicimos esta cooperativa también para no estar mangueando por manguear, sino tener un pedido específico, producir ciertas cosas para vender, y bueno, que ese dinero llegue y se use para lo que se tiene que usar. Bueno, yo soy la tesorera, ¡apa! Y la tesorera manejo la billulla y tengo un Excel detallado de hasta los tornillos que compramos, ¿viste? Vamos de manija. Arriba, y si yo, pues, si no fuera el mundo tan malo por ahí en general, pondría todo en internet, digamos. Pero bueno, es que exponer, ¿viste? ¿Qué gasta? ¿Cuántos tornillos vas a comprar? Pero bueno, sí, todo transparente, porque esas son las cosas que hacen que ya que estás trabajando. Que surja confianza. Sí, también, ¿viste? Estás poniendo tu lomo para laburar. En algún momento hicimos unos laburos re fuertes para justamente comprar equipo y eso. Y que esa guita se destine bien en lo que va. De uno. Lo que necesitamos. Así que, bueno, los invito ahí que participen. Defensa Forestal Sacha Yanazu. Estamos ahí para lo que necesiten, tenemos muchos amigos que, bueno, que hoy están viviendo acá y que no vivieron nunca un fuego y ahora lo están viviendo y se está dando cuenta que se tienen que preparar, porque esto es algo inevitable, es parte de vivir acá. Entonces hay mucha curiosidad, digamos, y el miedo se saca aprendiendo y estando preparado para esas situaciones. Así que, de una, bueno. Muchas gracias, Ale. Muchísimas por todo, gracias. Por el trabajo. Sí, gracias. Por el compromiso y, bueno, gracias, por la nota esta. Vengan el sábado a tomar mate. Vamos a tomar mate el sábado. No, el sábado tenemos que ir. Y ahora tenemos baño para invitarlos también. Pero después podemos ir. Claro. Bueno, hay todas que ir a hacer. Tenemos actividad acá, después nos vamos para allá. Bueno. Cuando quieran. Dale, bueno, dale, un abrazo enorme, muchas gracias. Un besote, un abrazo y gracias a ustedes también porque hacen una removida, siempre organizando, armando, y bueno, la mayoría son son de mi álbum de figuritas de Punilla, ya lo saben. Así que las admiro y las quiero. Ay, gracias, Ale, te queremos. Besito. Un besote. Qué bien. ¿Recuerdo las líneas de contacto? Dale. Por Facebook es Defensa Forestal Sacha Yanazu y Instagram es defensa.forestal.sacha.yanazu. Y si se quieren contactar por teléfono es 3548-634627. Bueno, y ahora sí vamos a la última tanda. No, tenemos mensajito. Todavía no, tenemos mensajito. ¡Ay, qué bien! Dice, hola lindas, aquí escuchándolas. Hoy, low battery. Y carita así. Carita triste. ¿Podrían repetir porfis las redes del chico que pasaron recién el audio? Mil gracias, abrazo pachamamesco, Eva querida. Te queremos. Eva, qué lindo. Yo sabía que era Eva. Sí. Ya sentimos La energía. La energía, el ki. Bueno, las redes son es Espacio Interior Astrología. Ese es el Instagram. No sé si tienen Facebook. Tienen Facebook también. Que también es Espacio Interior Astrología. Y tienen un podcast en Spotify. Y YouTube. Y YouTube, que es Mercurio en Directo. Así que ahí para que puedas escuchar a Seba Bru, que está muy interesante. Tenemos otro mensajito. Dice, saludo a... Bueno, si Ale nos está escuchando le va a llegar, porque no era para nosotras. Saludos desde la Caburé a esa brigada vecina, siempre acompañando. Mensaje de Barbarita, que le mandamos un abrazo grande. Qué lindo, me encanta esa conexión entre las brigadas. Gracias. Bueno, y ahora sí nos vamos a la tanda con un tema de Clara Aita que se llama Imanjá. Volvemos para el último bloque acá con las compañeras del vivero Mujeres de Tierra, que ya están en el estudio. Que lo imposible empiece a brotar. lastimado a la espera de un milagro que venga a sanar. Cruzando el mar, las barcas van, que hay en Mancha, le llegue mi ojalá. Cruzando el mar, las barcas van, que hay en Mancha, le llegue mi ojalá. De saberes y sabores. De sabores y saberes. Saberes, sabores. Y ahora sí, estamos en el último bloque del programa de saberes y sabores. ¿Se está escuchando? Ahora sí, se escucha. ¿Ahora? Sí, se escucha. Ahí está. Estamos acá con Abril y Kiara, parte del vivero Mujeres de Tierra, que funciona ahí en el nodo de la cooperativa, donde funciona también el mercado. Bienvenidas, chicas, al programa. Hola. Hola. Hola. Muchas gracias. Un placer compartir acá. Qué la tarde con ustedes. Gracias. Qué bueno tenerlas. Bueno, nos quieren contar un poco, ya lo hemos nombrado el vivero alguna que otra vez en este programa, pero contarnos un poco de la experiencia del vivero, qué hay en el vivero, hace cuánto está el grupo. Bueno, el grupo en sí hace 4 años, Flor. Sí. Sí, hace 4 años. Yo no estoy desde el comienzo, por eso no me acuerdo bien en qué fecha comenzó. Desde mi punto particular, mucho aprendizaje grupal, mucho aprender de plantas. Somos 10 mujeres y la verdad que fue mutando mucho de participantes. Hubo gente que estuvo y que hoy ya no, y que gente que se mantuvo desde el principio. Y la verdad es que no todas sabían de plantas. Creo que ninguna sabía de plantas, o estábamos como ahí conociendo lo primero, lo más principal, y de repente en un par de años de active se nota el cambio en los conocimientos, el trabajo en la grupalidad, la forma en que nos movemos y que nos vinculamos y que cultivamos. Se nota mucho la diferencia. ¿Cómo surge? ¿Nos quieren contar cómo surge el vivero? ¿Cómo es? ¿De dónde surge la idea? Yo no estoy desde el principio, pero por lo que tengo entendido, fue una cuestión de con un marco de género, por eso está somos mujeres todas. Básicamente como un lugar donde poder gestionar producción y poder generar ventas y así en algún momento poder vivir de eso como una salida laboral para mujeres. Y también como un lugar de donde se pueda tener contención, ¿no? Donde podamos eso, trabajar la grupalidad, los vínculos, conocernos, que eso es algo que en la realidad de muchas mujeres es estar solamente en tu casa, criar, cuidar, maternar, no sé, como poder tener un lugar, un ambiente externo donde poder trabajar y vincularse con otras personas. Quizá en la misma situación, quizá en otras situaciones somos todas de distintas edades, de distintas creencias, y aún así nos llevamos muy bien y podemos trabajar en conjunto. Bien, sí, es todo un aprendizaje, ¿no? Trabajar con otras compañeras nuevas, a lo mejor gente que no conocés, y construir eso, ¿no? Porque es el trabajo, es el sustento económico, pero también es mucho más que eso, el proyecto. El proyecto del vivero nace de una unión del CEPROFA, el Centro de Protección Familiar de La Falda, el INTA, el Instituto Nacional de Agroecología. Tecnología Agropecuaria. Tecnología Agropecuaria, ¿ah? Tiraba. Ojalá fuera de agroecología. De agroecología, sí, ojalá. Ojalá. Si nos están escuchando el INTA. Y bueno, la que ahora es la Federación Rural, que en ese momento era el MTE, Movimiento de Trabajadores Excluidos. Y eso, se unieron con, gracias también a Lucía Cito, que nos brindó, ahí en la calle Lapacho, nos brindó el primer vivero que tuvimos, el primer año. Y esto, con perspectiva de género, un lugar como decía Abri. Y después se fueron abriendo, ¿no? Como si bien contamos con el CEPROFA, con el INTA y todo, se quedaron ahí las bases de la Federación Rural y, bueno, después también el INAPSI. Y ahora, hace 3 años que casi, ¿no? No, 3 años sí, que estamos acá en el nodo tecnológico. Acá 2 años, allá 2 y 2. Claro. Sí. Bueno, es verdad. Bueno, datos dudosos. No, pero sí, 2 años en Lapacho, 2 años acá en el nodo tecnológico y fue mutando un montón, como decía Abril, el vivero desde los inicios hasta ahora. Y recién ahora podemos abordar esto de la perspectiva de género, aún siendo muchas mujeres. ¿En qué sentido, Flor? Desde la Federación Rural se abrió un nuevo espacio con perspectiva de género y nosotras desde el vivero de tierra, mujeres de tierra empezamos a participar en esto y los martes estamos abriendo un espacio que es más que encuentros con perspectiva de género, nos gusta decirle círculos de mujeres, que por ahora es nuestro, digamos, para fortificar con todas las herramientas que nos da este espacio de género, para fortificar el grupo, fortalecer, y después ojalá que lo podamos abrir también a la comunidad. Estaría re lindo estos circulitos de mujeres que nos super nutren y nos encontramos. También antes Lu me había dicho que si podía mencionar que se venía el encuentro plurinacional de mujeres en Bariloche. Sí, en octubre. En octubre, el fin de semana largo de octubre, siempre es el encuentro. Está lejos este año. Está lindo. Está lindo para festejar el cumple ahí, Las Librian. Bueno, y vos, Abril, también estuviste yendo a la escuelita de agroecología, sí, ahí como parte del vivero, ¿no? Como representante del vivero. Sí, sí, justamente como representante del vivero y también como representante de la zona de Córdoba, Punilla, que éramos 4, yo de acá de Huerta Yardino, compañera de Cosquín, compañera de Casa Grande y otra compañera de Pilar, que es del lado de Traslasierra. Y nada, muy hermoso el espacio, muy, muy enriquecedor. ¿Dónde? La Plata. Sí, cerca de La Plata es en Vieites. Es ahí cerca de La Plata, no sé bien cómo explicarte Buenos Aires, provincia de Buenos Aires. Eso, exactamente. Bueno, es justamente en un espacio donde se cultiva mucho. Es uno de los, no sé cómo se llama ahora, no me acuerdo, pero son grandes áreas de invernaderos y de campos donde se produce casi el 80% del alimento que llega al mercado central. Y bueno, la problemática es que usan agrotóxicos a más no poder. Entonces ahí hay una cuestión con lo que estamos consumiendo, ¿no? Entonces nace la ENA como una propuesta principalmente para los productores que ya están produciendo de esta manera, como una forma de cambiar esta forma de cultivar. Es como que está bastante enfocado en eso, a productores que producen alimentos masivamente, que hay una posible transición y que tratar de cambiar esa mentalidad, porque en la realidad ahí, estando y conviviendo con esas personas durante 15 días, es algo que lo expresé delante de todos, que yo tenía una visión muy cerrada con respecto a las personas que cultivaban con agrotóxicos, como son unos malditos, ¿no? Y de repente te encontrás con esas personas y son personas que no saben que se están envenenando a sí mismos, no saben que después comen alimento, o los que sí saben se adaptan porque no tienen plata, porque bueno, me pasó el caso de conocer una chica muy jovencita que tenía un hijo que el patrón no la dejaba cultivar de esa manera porque ellos eran dueños de la tierra, entonces no le permitían cultivar agroecológicamente, solo con veneno, y la chica no puede dejar que el hijo vaya con ella a trabajar, o sea, no puede acompañarla a la quinta, no puede comer de ahí nada, no le da de comer a su hijo de ahí, como que ella tiene su propia huerta en su casa. Es terrible, porque hay una posible transición que, si bien quizás no cosechás la misma cantidad en masivamente, tenés mucho menos costo de producción, tenés una forma viable, saludable y sustentable, porque usás desperdicios, como decirlo entre comillas, como decir guanos de animales, en vez de tenerlo tirado en el campo lo usás para compostar y para abonar la tierra, en vez de estar usando un fertilizante químico que te sale una millonada de plata, te desgasta la tierra, tenés que estar compulsivamente comprando, porque en un punto ya la planta lo necesita sí o sí. Se vuelve adicta. Claro. Entonces es como el paquete tecnológico que te venden, es eso. Te venden la semilla, te venden el agrotóxico, el matayuyo, el matabicho y algo para que, no sé, que no llueva, que sí llueva. Es como terrible el impacto ambiental. Y bueno, en base a esto nace la ENA para promover esta transición a la agroecología. Perdón, me exalté. bueno, nada, básicamente eso. Yo me vine con otra perspectiva, con ganas de compartir estos conocimientos, porque bueno, salir de esa mentalidad cerrada de que todos nos están dañando, y no simplemente ver que hay mucha ignorancia, mucha falta de conocimiento, y que como conocedoras y conocedores es nuestra responsabilidad transmitir esto, expandirlo, que no quede en nosotros. Entonces bueno, yo abro este espacio en el vivero Mujeres de Tierra, por lo menos para, querés hacer una huerta, bueno, te tiro una data de cómo hacerla, que te funcione, que puedas tener tu alimento en tu casa saludable, y también a los productores que usan agrotóxicos y que les interese una nueva forma de vida, porque es una forma de vida, nada, brindar estos conocimientos. Es ¿cuándo? Una forma de vida y forma con la vida, ¿no? Porque sí, esto vos hablabas, ¿no? De el matayuyo, el matabicho, son todos productos que no solo son químicos, son venenos, que después van a la tierra, al agua, al alimento, sino que exterminan todo lo que no sea esa sola planta que se quiere cuidar. Entonces creo que esta transición también contempla otras formas de vida que es importante preservar, ¿no? La biodiversidad de la que tanto... La biodiversidad, no solo de de los bichos, como decir, los insectos y la vida en el suelo, sino también la diversidad de alimentos que hay y la que nos venden. Vos a la verdulería y tenés un tipo de zanahoria, un tipo de tomate, un tipo de zapallo, cuando en realidad existen muchas, muchas, muchas variedades y está en nuestras manos el poder generar la semilla y generar nuestro alimento. En un pedazo muy pequeño de tierra se puede sembrar un montón, siempre y cuando se tenga ganas y esta conciencia, ¿no? La otra vez leí una frase que decía algo así como que la tierra tiene para cubrir las necesidades de todos, pero no las ambiciones de pocos. Como sí, totalmente. Que si empezamos a ver la tierra y a usarla en función de su abundancia, hay para todos y para vivir sin venenos, que es un montón. Sí, sí, yo creo que por ahí va la lucha. Pero bueno, son muchos factores, muchos, muchísimos, porque bueno, justamente los que están en el poder no quieren perder el poder. Entonces, bueno, desde a poquito, desde lo comunitario, desde la comunidad, desde nosotros y nosotras, ir sembrando la conciencia, sembrando nuestras huertitas, sembrando nuestros alimentos, compartiendo, creo que lo colectivo es fundamental para el cambio. Sí, y esto de que es un proceso, ¿no? Es un proceso de construcción y no condenar esto que decías y no excluir, porque es una cuestión sistémica. Entonces es como lleva tiempo, lleva mucho diálogo con los otros, no polarizarse. Todo agroecología, todo orgánico, sí. Y vos no porque sos claro. Contaminador. Es una gran grieta, ¿no? Claro. Es como yo soy agroecológico, vos sos envenenador, cuando en realidad es como una lucha de clases, en realidad somos todos ahí, uh-huh. Estamos dependiendo del poder, ¿entendés? Nosotros como agroecología quizás no tenemos la tierra para cultivar, entonces dependemos de la verdulería y el de la verdulería, el que produce para la verdulería, depende del patrón que le dice cómo y qué tiene que cultivar. Hay que echarle a la tierra porque es dueño simplemente de la tierra, ni siquiera por otra cosa, solo por poseer la tierra. Entonces estamos todos en la misma. Claro. No es que son unas malas gentes. Es como hacen lo que pueden para sobrevivir igual que todos nosotros. Y eso, también eso, la falta de saber. Como que viene el técnico agrónomo y te dice... Vos tenés que echar este veneno y ¿por qué no le va a creer al técnico agrónomo que estudió toda la vida? Bla, bla, bla. Entonces es como que hay una figura de autoridad que te vende eso y hay una empresa que te vende eso y te dice hacemos el alimento para todo el país y exportamos millones de toneladas. Bueno, sí, de veneno exportamos millones de toneladas. Entonces es como... Es mucho el desgaste para el mundo... En general, no voy a decir ni siquiera para nuestro país porque es algo que es global. Y hay mucho desperdicio, es como esta cultura del descarte, ¿no? De lo uso y lo tiro y ya no sirve, cuando en realidad todo tiene que ser circular, todo es regenerativo. Sí, un poco de eso veníamos charlando en bloques anteriores. Y también cuando el ingeniero agrónomo, ¿no? Que también es un sistema educativo, las universidades al servicio de las megas empresas, porque ese ingeniero agrónomo también, toda esa formación que tiene, es una formación sistémica en donde le dicen esto es así, así, así, y no hay otra manera. Es algo muy grande, digamos, donde sí. Todo desde nuestro lugar tenemos que ir como empezando a registrar para poder transformar esas cosas. La importancia de comprar más directo al productor, a los productores, ¿no? Creo sí. Que eso también refuerza que porque cada cual desde su lugar puede apostar su granito de arena, la concientización, pero también vos le compras al productor, que ponele que le ponga veneno, pero si va a la verdulería también compras con veneno, y si le compras directo al productor, ese productor gana más, y después puede tener más recursos para poder trabajar más la agroecología. No puede cambiar el productor sistema de venenos a la agroecología de sí. Un día para el otro. Eso es algo que se habla mucho, que bueno, que es lo que recomendaban ahí en la ENA, como bueno, querés practicar la agroecología, fíjate de cambiar. Tenés una hectárea, cambiate un cuarto de la hectárea agroecología y con lo otro seguís sembrando como vos ya sabés, ¿no? Y fíjate cuál es la diferencia. Fíjate cuánto gastaste en producir lo otro y cuánto gastaste para la agroecológica. Fíjate cuántos problemas tuviste en agroecológica y cuánto tuviste en... Y es muy grande el cambio y la diferencia. O sea, ponele que se cosecha un poco menos, porque esa es realidad, que se cosecha un poco menos, pero si usás cultivo asociado, por ejemplo, podés tener varios cultivos al mismo tiempo, en simultáneo, cosechar varias cosas y que la tierra siga igual de nutrida y rica. Entonces, usás un monocultivo de una sola cosa, sembraste, cosechaste kilos y kilos y kilos y kilos, pero después la tierra esa está muerta. No podés cultivar nada porque está muerta. Tenés que echarle un montón de cosas que te salen moneda. Entonces, ganaste 100 pesos y gastaste 80 para recuperar la tierra. Entonces, realmente no es algo que te genere. Generalmente se endeudan. Se endeudan para tener el mejor tractor, el mejor veneno en la mesa y después terminan sin tierra, endeudados y envenenados, básicamente. Como, pero por eso, se recomienda empezar de a poco y año tras año ir cambiándose a la agroecología como para que vean y contemplen desde su propio punto la diferencia que hay y lo que se puede lograr. Por eso la importancia, ¿no?, de generar comunidad, espacios de intercambio. Bueno, aprovecho para reinvitar al sábado a los talleres para el armado de la huerta comunitaria. Digo, porque eso, el sistema es muy grande. Yo pensaba cuando la escuchaba Abri, nada, lo mismo que vos, Romy, esto de cómo los ingenieros están formados en esto. Veía las medidas nuevas que anunció Massa, ¿no?, de para paliar la situación, y hay un montón de subsidios en la compra, hay mucha, mucha plata que se le da al campo para que puedan comprar más veneno para producir. Esas son las soluciones, ¿no?, que ofrece el sistema ante una crisis total, crisis de la tierra, crisis del ambiente, bueno, y por ende crisis en la economía. Entonces, juntarnos y pensar otras formas, otros mundos posibles es necesario. Abri está dando abriendo el espacio ahí en el vivero Mujeres de Tierra, que de paso, ya que arrancamos con eso, un saludo a todas nuestras compas, que somos 10 en total, así que abrazo enorme. Y en el nodo tecnológico, Avenida San Martín, esquina Chañares, está el vivero Mujeres de Tierra, donde los jueves... ¿La entrada es por Chañares? No, la entrada por San Martín. Ese espacio todavía no lo tenemos abierto. Ah, ok, ok. Bueno. A estrenar futuramente. No, bueno, los jueves de 2 a 6 yo estoy en mi turno del vivero y de 3 a 5 pensaba hacer unas charlas, compartir saberes. Yo llevo mis cuadernitos y mis apuntes y mis cosas para compartir y bueno, se puede abrir un espacio para intercambiar semillas, para intercambiar conocimientos, para simplemente ir a charlar sobre esto, sobre la importancia, sobre cómo hacemos para reproducirlo, ¿no? Para que se siga expandiendo. Creo que eso de maquinear y es importante, está bueno el punto y el espacio de reunión. Pero nada, básicamente compartir saberes sobre esto, sobre poder hacer nuestra huertita. Y bueno, la última hora sería destinada ahí al espacio de huerta del vivero, como para ir llevando a cabo lo que vamos aprendiendo, ¿no? Como, bueno, un poquito de teoría y un poquito de práctica. Y si quieren venir a visitarnos al vivero, lo pueden hacer de lunes a viernes, de 2 a 6 de la tarde, por ahora, horario invernal. Bien, y otro día vendrán a contarnos más cosas, porque ya llegamos, van a ser las 4 y 10. Sí, sí. Paso un chivo, una invitación. Este sábado hay un taller que dicta Flor de Huaycuna Pacha. Tengo acá un audiecito, si quieren. ¿Tenés el audio? Sí, si quieren lo pasamos. Yo pensé que no teníamos tiempo, pero dale. Yo también. Y lo que lo digas vos, que lo diga ella, bueno. Que lo diga ella. Hola a todos, soy Flor de Huaycuna Pacha y quería invitarles este próximo sábado 2 de septiembre al taller de alimentación a base de plantas, al segundo taller que voy a estar brindando en Villa Yardino. Bueno, este taller básicamente fue creado para aquellas personas que buscan sumar más plantas a su alimentación y no saben por dónde comenzar, y también para aquellos que buscan creatividad y practicidad a la hora de armar sus platos. El taller dura aproximadamente 2 horas y media, 3, y cuenta con una primera parte teórica donde charlamos de los beneficios de este tipo de alimentación. Y bueno, y también sobre la base del taller, que es la planificación. Vemos las distintas técnicas y las formas que tenemos para hacer de nuestra cocina un espacio simple y poder resolver en pocas horas la comida de varios días. En la segunda parte vamos a experimentar una de las técnicas de planificación y vamos a realizar distintas recetas que luego compartiremos. Bueno, si tienen ganas de aprender y de comer rico, los espero este sábado. Se pueden comunicar conmigo por mi Instagram, que es guaycunapacha. Bueno, un abrazo muy fuerte y que tengan una hermosa tarde. Bueno, ahí todas invitadas el sábado al taller de Flor. También este miércoles 30 de agosto a las 4 de la tarde, 16 horas, acá en La Nogalera, taller a la gorra, está Danzas del Norte con música en vivo. Dictan Giselle Lewin y Adrián Temer. La Nogalera. Ah, no es en la... Pero tengo anotado acá que es en La Nogalera. Ah, no, me confundí con el taller de... El de los viernes, sí. De la Gise es a las 4, taller de folclore. No, no es eso. Eso es lo que es en La Nogalera, lo del miércoles. Ah. Lo del miércoles es en la casa de Giselle. Ah, ahí va. Bueno, si se quieren comunicar y saber dónde es, el teléfono es 3548-563043. Ahora sí. Bien. Bueno, y ahí ya nos estamos yendo. 4:10. Y nos vamos a ir con música en vivo. Bien. Ahí bájale el micrófono más que le llegue ahí abajo. Joya. Bueno, ¿nos quieren contar qué van a cantar? Acá las chicas del vivero nos van a despedir con una cancioncita. Ah, qué lindo. no sé, chicas, ¿cuál decidimos? Ah, ¿no decidieron todavía? Decidimos. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. ¿Cómo no? ¿Eh? Esto sí. No es improviso para nada. No, improvisando nosotras, ¿desde cuándo? Nunca, bueno, nunca. Nunca, nunca, siempre todo ordenado y preparado previamente. Bueno, gracias chicas por haber venido. Muchas gracias a ustedes por invitarnos. Se autoinvita, se autoagradece todo. Autogestión. Muy bien. Bueno, vamos a cantar La Complicidad. Que originalmente es de Cultura Profética, también hace Perota Chingó, hace un cover, y bueno, nosotros vamos a hacer otro acá con Kiara, que está ahí en las penumbras tocando la guitarra. No, le da mucho la luz, pero se mantiene anónima. Se mantiene anónima. Así que cuando quieran. ¿Se escucha bien la guitarra? Sí. Soy el verbo que acciona una buena conversación, y cuando tú me nombras, sientes ganas. La nueva alternativa contra contaminación. Y tú eres la energía que me carga. Soy una arboleda que da sombra a tu casa. Un viento.